Jesús está entrando sus últimos momentos antes de ir a la cruz. El mundo, más bien el universo entero, comienza a enfrentar la decisión más crucial de la historia de la creación. Estaremos analizando la semana antes de que Cristo vaya a la cruz, hoy en Estudiando Juntos. Así que acompáñanos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiamos Juntos. Es un gozo y un placer tenerlos a ustedes una vez más con nosotros. Mi nombre es Daniel Rodríguez y en realidad estoy muy gozoso de saber de que personas que nos sintonizan semana tras semana están siendo bendecidas. Así que un saludo muy cordial a nuestros amigos en Latinoamérica y un saludo muy especial también a aquellas personas que aquí en los Estados Unidos, aún en las prisiones, están siendo bendecidos a través de esta sintonía. Hoy estaremos estudiando acerca de la vida de Jesucristo y sus últimos días y el impacto que tuvo sobre la historia de la humanidad. También tenemos con nosotros a nuestro amigo Carlos Sebastián. Carlos, bienvenidos a... Gracias. Carlos, cuando tú leíste por primera vez acerca de los últimos capítulos de la vida de Jesucristo, ¿qué sentimiento trajo sobre tu corazón? Sí, la primera vez que leí los capítulos sobre los últimos momentos de la vida de Jesús, realmente entendí que Jesús, qué fue la experiencia de Jesús que él tuvo que pasar para cada uno de nosotros. Y nomás rompe el corazón de uno al ver que el Hijo de Dios tuvo que pasar por esos, nomás para que nosotros tener la opción de recibir la salvación que Él ofrece a cada uno de nosotros. Así es, ¿no? Y eso, uno se enamora aún más de Jesús al ver eso. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon Farías. Así que Sharon, bienvenida una vez más. Muchas gracias, Dani. Sharon, en tu corazón, en tu mente, cuando leíste acerca del Getsemaní o la cruz, ¿qué pasaba sobre tu corazón? Bueno, tengo una autora favorita que siempre dice que tendríamos que cada día estar una hora contemplando los últimos momentos de la vida de Jesús. Así es. Y son palabras de sabiduría realmente, porque cuando contemplamos la vida de Jesús diariamente, vemos cuánto nosotros tenemos que aprender del sacrificio del yo y humildad también. Así es, y al contemplar a Jesús día a día, nosotros seremos transformados a su semejanza también. Es Amén. hermoso. Y también tenemos con nosotros a nuestro amigo Ezequiel. Ezequiel Leiva, bienvenido. Hola, gracias. Ezequiel, te voy a preguntar una pregunta diferente. Cuando tú leíste acerca de Judas y traicionó al maestro querido, ¿tuviste algún sentimiento cuando viste la tragedia de Judas? Sí, quedé sorprendido y muy impactado. Pues porque nosotros miramos y los autores de la Biblia escriben como si Judas, como si ya supieran que era un traicionador, ¿verdad que sí? Pero miramos que realmente no sabían los discípulos. Hasta No, en que realidad. ese hecho sucedió, ellos también quedaron con la boca abierta. Y Así pues es. también yo también como quedé muy sorprendido que Judas, aunque parecía que era el líder del Nuevo Testamento, era el traidor. Así es. Y saben, en lo personal, cuando yo leo el capítulo acerca del Getsemaní, antes de que Jesús vaya a la cruz, ese capítulo siempre rompe mi corazón y pues se me traba un poquito la garganta. Y pues esperemos que no suceda eso aquí en la programación de hoy. Pero vamos a estudiar la palabra de Dios. Pero antes que nada, le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede tener una palabra de oración. Ok, oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por este día y te pedimos que tú bendigas a los televidentes, que ellos reciban tu palabra con poder, con entendimiento y que ellos puedan conectarse con tu palabra y contigo, Dios. Y te pedimos que tú estés con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y saben, el libro de estudio sigue siendo el libro de Mateo. Estamos estudiando la vida de Jesús a través del libro de Mateo. Y bueno, ya estamos llegando. La próxima semana será nuestro último semana estudiando el libro de Mateo. Y yo creo que cada uno de nosotros ha recibido una gran bendición. Yo sé que aquí en la universidad, mientras estamos durante nuestro tiempo libre y al conversar, puedo escuchar aquí de mis compañeros de que en realidad este libro ha sido una bendición. Y esperamos que haya sido una bendición para nuestra audiencia también. Mateo capítulo 26, versículo 31 será el estudio de hoy en día. Y le voy a pedir a nuestro amigo Carlos si puede leer ese versículo. Dice así: entonces Jesús les dice: todos vosotros os escandalizaréis de mí en esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño se dispersarán. Esas fueron palabras de Jesús antes de que Pedro lo negara, lo cual vamos a analizar un poquito más adelante. Cada uno de los personajes bíblicos tuvo que tomar una decisión, porque Dios nos ha dado libre albedrío, ¿no? Uh-huh. Y todos, aún como en nuestro estudio pasado de la gran rebelión, el conflicto de los siglos, analizamos con más detalle el de que nosotros fuimos creados con libre albedrío. Y si alguien tuvo que tomar una decisión que impactara no solamente a la humanidad, sino que al resto del universo, fue Cristo Jesús. Porque Él usó su libre albedrío para venir y morir por nosotros. Bien, Mateo capítulo 26, versículo 1 al 5. Si alguien desea leer esos pasajes. Aquí lo tengo. Uh-huh. Sharon. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio de sumo sacerdote, llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. ¿El 5 también? El 5 también, ajá. Pero decían: no durante la fiesta, porque que no se haga alboroto en el pueblo. Así que es interesante porque en el versículo dice: cuando Jesús terminó de decir todo esto. Todo esto se refiere al capítulo 24 y 25 de Mateo, el cual estudiamos la semana pasada en cuanto a los eventos finales. Pero eventos finales acerca del mundo antes de su segunda venida. Y ahora se está enfocando en el presente de ese tiempo antes de él ir a la cruz. Y iba a suceder algo muy hermoso en el versículo 6 en adelante. Pero el contexto es el versículo 1 al 5. ¿Cuál era el sentimiento de los líderes en ese momento? Estaban especialmente a este punto ya de más de 3 años de Jesús predicando aquí y allá y tantos seguidores que estaban convertidos a estudiar más la palabra de Dios por este profeta, este Mesías, y estaban re celosos los sacerdotes. ¿Y el celo había llegado a qué grado? Bueno, estaba muy grande, y otra cosa que podemos mirar es que normalmente leemos este pasaje y pensamos, no, pues Jesús y sus discípulos estaban solos, pero así no es. Esto es ya al fin de sus tres años de ministerio, y dice la palabra de Dios aquí en este mismo capítulo que los fariseos andaban buscando un tiempo cuando Jesús estaba separado de las multitudes. O sea, que mientras Jesús, toda esa semana, mientras él está en el templo, está con gente que está nomás alrededor de él. Y durante este tiempo, él anda dando sus discursos, él anda platicando, los fariseos andan ojeándole, diciendo, no, pues, ¿quién es este? Y, o sea, este capítulo, esta semana, es el clímax del ministerio de Jesús. Así es, porque en corto, Lo quieren matar. Sí. Lo quieren matar. Quiero que mantengan eso en mente, porque lo que sucede en el versículo 6 al 13 es de que mientras Jesús estaba en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer. Llevaba un vaso de alabastro con un perfume muy caro que derramó sobre la cabeza de Jesús mientras él estaba sentado en la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron, pero qué desperdicio es este. Te puedes imaginar, Jesús está en la casa de alguien, quizás está ministrando, y se abre un frasco de un perfume costoso, y los perfumes eran a base de aceite en ese entonces, y un perfume a base de aceite es más caro que los perfumes a base de agua y alcohol que tenemos aquí en los centros comerciales de hoy en día. Y entonces, al abrirse ese frasco, el olor atrae, y cuando ven, es una mujer ungiendo la cabeza de Jesús. ¿Y cuál es la reacción de los discípulos, los seguidores? Bueno, los discípulos están indignados, como dice la Escritura, especialmente Judas, el que no está sometido a Jehová. Es porque estaban lamentando la pérdida de dinero. De dinero. No estaban pensando en el Mesías. Y miren cómo continúa el versículo 9 en adelante. Pudo haberse vendido esto por mucho dinero y ser dado a los pobres. Esa es la excusa. Como dijo nuestro amigo Judas, cuando leen la historia en Marcos y en Juan 12, podemos ver que Judas fue el que habló por todos. Jesús se dio cuenta de esto y le dijo, ¿por qué molestan a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Y ese quiero que sea el énfasis de esto. Porque ustedes siempre tendrán a los pobres, pero a mí no siempre me tendrán. Ahí Jesús una vez más está haciendo referencia a su muerte. ¿Y qué es lo que querían hacer en los versículos principales, los líderes? Matar. Lo querían matar. Y aquí es como una vez más, es una sombra de su muerte que ya se está acercando. Oigan, muchachos, esto es un símbolo de que ya pronto no voy a estar con ustedes. Los pobres siempre los van a tener. Exactamente. ¿Entiendes? Y también miramos el versículo 13. Añade Jesús a lo que él ahorita le anda diciendo a sus discípulos. Dijo, ella ha hecho una gran obra. Una buena obra. Y en versículo 13 dice que de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, Jesús anda profetizando en el futuro. Dice, en todo el mundo también se contará lo que ha hecho para memoria de quién. De ella. O sea, no solamente era una buena obra, no solamente era algo bueno, pero Jesús supo que lo que ella hizo era algo sumamente muy importante. ¿Y por qué será eso? Miramos que Jesús tenía muchos mensajes que él andaba predicando en ese entonces. Y el mensaje para las multitudes era reconciliación con Dios. Así es. El mensaje para los fariseos era que ellos se arrepintieran de sus malas obras, porque Jesús tenía un mensaje para los líderes. Pero el mensaje para los discípulos era su crucifixión. Y eso es lo que, ese es el mensaje de los discípulos. Una y otra vez Jesús les andaba repitiendo ese mismo mensaje. Será crucificado el Hijo del Hombre. Será crucificado el Hijo del Hombre. Y finalmente, ¿y por qué anda diciendo eso? ¿Sabemos por qué? Porque los discípulos, los que iban a predicar el Evangelio, y pues Jesús les anda recordando, dice, miren lo que anda ella haciendo, recuerden esto, porque ustedes lo van a predicar. Ustedes lo van a predicar. Y se está cumpliendo ahora. Antes de su muerte. Y es interesante que todo esto está sucediendo durante el tiempo de la Pascua. Dos semanas atrás estudiamos acerca de su entrada triunfal a Jerusalén, y la semana va recorriendo, y ahora al versículo 17 y 19, al 19, si alguien lo desea leer, de Mateo 26, versículo 17 al 19, leamos lo que está por suceder ahí y lo significante que tiene eso. ¿Carlos? Sí, dice así, en el primer día de la fiesta del pan sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús y le dijeron, ¿dónde quieres que preparemos pan para que comas la Pascua? Él dijo, ir a la ciudad a cierto hombre y decirle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. ¿Por qué es tan significante de que este evento estaba sucediendo durante el tiempo de la Pascua? ¿Qué era la Pascua? La Pascua, recapitulación. Aquí es en el capítulo 12 uh-huh. de Éxodo, de la historia de los israelitas que están por salir de uh-huh. Egipto, ¿no? Uh-huh. Pero Dios le da instrucciones específicas la noche anterior, que cuando la última plaga de todos los primogénitos que iban a morir, pero si hacían las instrucciones estas de matar a un corderito y poner la sangre sobre los postes de la puerta, no iban a morir, no iba a morir el primogénito uh-huh. porque la sangre cubría esa casa. Uh-huh. Este corderito es una representación de Jesús mismo, el Así Cordero es. De Dios. Entonces, uh-huh. justamente 100 años después, en la misma fecha de Pascua, uh-huh. iba a morir el Cordero de Dios. Y pues entonces nosotros miramos uh-huh. aquí que durante muchos años el problema era uh-huh. que los judíos perdieron el enfoque de qué significaba la Pascua. Uh-huh. Y miramos que Jesús, recuerden, el mensaje que nosotros estamos hablando es que será crucificado. Uh-huh. Pero los discípulos no han conectado eso. Y pues miramos por eso, porque después de la cruz, ellos no entendían. Pero antes Jesús anda dando un fundamento. Y miramos uh-huh. esto, que va, los lleva a una cena. Y dice, uh-huh. no, pues vamos a celebrar la cena. Uh-huh. Y noten las palabras de Jesús en versículo 26. Uh-huh. Dice, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, este es mi ¿qué? Mi cuerpo. Mi cuerpo. Uh-huh. O sea que Jesús dice, esa no solamente es una cena. Uh-huh. Este pan es uh-huh. mi cuerpo. Él toma el vino y dice, este vino es mi sangre. ¿Qué es qué? Vida. Vertida. Uh-huh. Él está diciendo que, miren, la razón por esta Pascua que ha celebrado por miles de años uh-huh. es en pos de mí. Mm. Y él quiere que ellos recuerden esto. Y esta es la celebración de celebraciones. Uh-huh. Los católicos tienen la famosa misa. Uh-huh. Muchas de las iglesias guardan esta fiesta. ¿Por qué? Uh-huh. Porque era un ejemplo uh-huh. del nuevo pacto, el Evangelio. Y algo muy interesante en cuanto a ese versículo, gracias por mencionarlo, es el 26, dice, tomó el pan y lo bendijo, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos y le dijo, tomen, coman, este es mi cuerpo. En Juan capítulo 6 se graba una triste historia de los discípulos y otra audiencia, una multitud escuchando a Jesús. Y él dice que el que no participe de mi carne y mi sangre no tendrá parte del reino de los cielos. Y en ese momento la Biblia en el versículo 60 o 66 de Juan capítulo 6 nos dice que muchos no caminaron más con el Señor. Y si recuerdan, no solo eran 12 discípulos, habían otros 70 también. Y muchos de esos no caminaron más con el Señor porque no querían ser partícipes de su carne y su sangre, la cual aquí les está volviendo a recalcar, como tú dijiste, que pronto su sangre hacía de ser vertida y su cuerpo quebrantado. Es muy interesante. Y aún ahora no hay... Falta todavía un poco uh-huh. más de horas para la muerte de Jesús, uh-huh. pero las multitudes que lo seguían aún ahora se están yendo más uh-huh. y más como antes. Y hay una cita aquí que dice, me gusta mucho, dice, hay un libro que se llama Mensajes para Jóvenes uh-huh. y dice esto, que Satanás quiere que el cristiano uh-huh. mire que la oración sea solamente una forma. Uh-huh. Y eso es. Muchas veces nosotros podemos ir por nuestra vida cristiana y hacer nuestros deberes, la oración, uh-huh. el estudio de la Biblia, estudiar por a lo mejor una hora, uh-huh. ir a las clases y leer mucho. Pero si realmente no andamos aplicando esto y nomás es una forma, ¿tiene poder nuestra vida cristiana? Uh-huh. Y esto es lo mismo que Jesús anda tratando de hacer. Él anda tratando de conectar la verdad y el símbolo. Y eso es lo que nosotros debemos de realizar. Y esa obra solamente se puede hacer con el ojo de fe. Claro. Exactamente. Y Jesús entendía el poder y la importancia de la oración. Por eso en estos últimos momentos de su vida fue al jardín de Getsemaní para tener conversación con el Padre, pidiéndole fuerza para estos momentos. Y eso se encuentra en los versículos 36. En adelante. Cuando Jesús entra en el Getsemaní, ¿qué es lo que está sucediendo? Obviamente termina la cena y ya es cerca de la medianoche y él sabe que la próxima mañana, cuando la Pascua continúa, porque la medianoche comenzaba, él sabe que al amanecer él sería entregado y necesita fuerzas. Si alguien puede leer el versículo 36 al 39. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. ¿Por qué esta experiencia del Getsemaní es tan difícil para Jesús? ¿Qué significaba la experiencia que él iba a pasar en la cruz? ¿Por qué tanta angustia al grado de que está sudando gotas de sangre? Miramos que la cruz, para decirlo en palabras planas, uh-huh. era el último examen uh-huh. que iba a probar el carácter uh-huh. No solamente del Hijo de Dios, pero también de los discípulos. Y Jesús, él les anda diciendo esto, que él va a ser crucificado uh-huh. para que ellos se preparen. Y este último momento, notemos uh-huh. lo que dice en versículo 41. Uh-huh. Él dice, velad y orad. ¿Pero por qué? Para que no entréis en tentación. Uh-huh. Jesús estaba tan preocupado, no solamente por él, pero también por sus discípulos. Él también sabía que esta última prueba iba a determinar uh-huh. si nosotros íbamos a ser salvados. Uh-huh. Y miramos eso en versículo 39, uh-huh. cuando dice, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Uh-huh. Aquí estaba básicamente la decisión de decisiones. Uh-huh. Jesús podía decir, bueno, no voy a someterme a la voluntad del Padre, y no hubiera los discípulos para predicar. Y pues en este momento Jesús está tan preocupado que uh-huh. le dice a sus discípulos que ellos velad y orad. Uh-huh. Es un mandato. Exactamente. Uh-huh. Y Jesús no era el único que su carácter iba a ser revelado en estos últimos momentos, pero también el carácter de Satanás. Uh-huh. Porque todo el universo iba a ver a qué punto Satanás iba a llevar las consecuencias del pecado y iba a sacar todas las armas que tenía uh-huh. contra Jesús. Así es. ¿Carlos? Sí. En este momento de la vida de Jesús era el momento más difícil para él, porque vemos que en los primeros 3 años, cada día él estaba tentado por Satanás, uh-huh. pero él tenía la fuerza para soportar este. Pero vemos que en esta ocasión él tenía que ir y pasar tiempo con el Padre, porque el peso del pecado de la humanidad era muy grande, que él sentía que su humanidad iba a morir bajo el peso así. Sí. Y vemos que al pasar tiempo con el Padre, eso fue lo que le dio él el paz y la seguridad de que él sabía que su Padre era más poderoso que Satanás y que por lo que él iba a pasar, muchos serían salvados así. Sí. Esa fue la esperanza que Jesús vio, por eso él pudo seguir en ese camino. Y también si puedo añadir, Jesús, mientras en Getsemaní, esta es la última hora antes que él sea crucificado, la última noche. Y miramos que él sabe que esa va a ser la última noche. ¿Y por qué? Porque él miró, él sabía, él entendía proféticamente que se iba ya, en ese tiempo, ya se terminó para él el examen. De sus 3 años de ministerio, él sabía cuándo iban a terminar el día de la Pascua. Él sabía hasta la misma hora. Y Jesús, él trató de hacer todo lo posible. Entró al templo, le dijo a los fariseos, le contaba a sus discípulos. Y en esta noche iba a ser la última prueba. Así es. Y al salir del Getsemaní, victorioso gracias a los ángeles que ministraron a Jesús. Hay muchas lecciones que podríamos sacar en lo personal, pero podemos ver de que Jesús, por su libre albedrío, decidió ir a la cruz. Porque hasta ese momento, Jesús podría retraerse aún y no ir a la cruz. Pero gracias a Dios de que Él decidió ir y tomar el lugar de nosotros. Y también nos revela no solamente el carácter del enemigo, sino que también la naturaleza del pecado y la santidad de la ley de Dios. Mm-hmm. Porque si la ley pudiera ser cambiada, como algunos cristianos claman, Jesús no hubiera tenido que ir a morir. Pero bien, quisiera terminar con el contraste entre Judas y Pedro, porque los dos sufrieron tentaciones en los últimos días. Uno en Juan 6:70 se le llama diablo y Pedro negó a Jesús. ¿Cuál fue la diferencia entre estos dos hombres? ¿Por qué uno tomó la decisión de tomar su vida y el otro siguió a ser uno de los grandes evangelistas? Miramos aquí que Pedro estaba al frente. Uh-huh. Él miró todos los milagros. Él miró cuando el pan fue repartido. Uh-huh. También Judas, él era el líder más arriba que Pedro. Uh-huh. Y pues todos, los dos recibieron las mismas oportunidades. Uh-huh. Pero miramos que, y también lo más interesante es que cuando vino la prueba, los dos fallaron. Sí. Los dos fallaron. Judas falló y también Pedro. Uh-huh. Pero miramos aquí es la diferencia. Uh-huh. Que uno se arrepintió y fue a los pies de Dios. Uh-huh. Y el otro no fue. Así es. Y así es. Muchas de las veces tú vas a caer como cristiano. Uh-huh. Nosotros también. Uh-huh. Y en eso yo he caído una vez en mi vida muy feamente. Uh-huh. Entré en pecado. Uh-huh. Pero en esos momentos no debemos de estar angustiados o desanimados, pero saber que Dios nos perdona. Así es. Y tú, querido amigo, que nos estás viendo o escuchando allá en casa, donde quiera que te encuentres, tal vez tú estás en una situación difícil como Judas o como Pedro. Pero te queremos invitar a que estudies los últimos momentos de la vida de Jesús, de que veas de que Él es el Salvador del mundo, que Él quiere ofrecerte perdón. Él fue al Getsemaní. Él sudó esas gotas de sangre cargando los pecados tuyos y los míos. Él te ama y Él está próximo a venir para que todos podamos tomar una vez más de ese pan y de ese vino que representa su sangre. Hasta la próxima y estudiemos juntos.